que él representa nuestra autoridad. El lunes 10 de junio pasado, a través de las redes sociales, se conoció el caso de estos mozos del bar Irlanda, que son trabajadores de este bar que está ubicado en calle Catamarca al 300 de esta capital tucumana, denunciando que ellos están trabajando en una situación totalmente desregulada, totalmente desprotegidos, recibiendo muy bajas remuneraciones y sufriendo constante hostigamiento por sus empleadores. Ellos sacaron un panfletito que repartieron la noche del viernes, sería el viernes 7, ¿no?, de junio, lo repartieron ante los clientes, ¿no? Y una de lo que decía este panfleto era: el trabajo en negro es un delito, el hostigamiento y el maltrato laboral también lo son. Pablo Fanchini y Santiago Murillo son delincuentes en Tucumán, dejemos de naturalizar la explotación de la juventud. Nosotros nos comunicamos con Guido y Lucía, que son los chicos, son dos de los chicos que conformaron parte de los cuatro que fueron en total, de decidir y sacar a la luz y denunciar este hostigamiento, y nos comunicamos con Guido y Lucía desde ex trabajadores del bar Irlanda. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos, y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar buen pedo, solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. Siente la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Bueno, continuamos para Contrapunto en Radio. Estamos con Guido y Lucía, trabajadores o ex trabajadores, ahora nos van a contar mejor, del bar Irlanda. Recordemos que el fin de semana pasado ellos lanzaron una panfleteada a los clientes del bar denunciando su desregulación laboral, las condiciones de trabajo por la cual protestaban. Hola Guido y Lucía, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo están? Bueno, me cuentan un poco cuáles eran las condiciones de trabajo que impulsaron a manifestarse de esta manera. Que nosotros estábamos trabajando en el lugar que se llama Bioral, que nos pague el aguinaldo, las vacaciones, el descanso, los feriados, y nunca hemos obtenido una respuesta. Entonces no nos ha quedado otra medida que hacer de esto un hecho público. Por otro lado, queremos aclarar que ninguno de nuestros compañeros que no han participado en la movida han sido perjudicados, y los únicos desvinculados de la empresa hemos sido los que hemos participado de lo que ha sucedido el viernes. ¿Cuántos fueron los desvinculados al trabajo, al bar? Cuatro. Cuatro. Y ustedes cuatro son los que inician la panfleteada, digamos, los que denuncian. Bien. ¿Me describís cuáles eran las condiciones en las que estaban trabajando y cómo llegaron a tomar la decisión esta de organizarse y hacer público esta condición de trabajo, digamos? Bueno, nosotros estamos trabajando en negro, 10 horas trabajo nocturno por una remuneración que al principio cuando nosotros hemos entrado a trabajar era de 50 pesos. Después hemos conseguido un aumento de 10 pesos, o sea que nos han pagado 60 pesos, pero eso ha sido al cabo de un año que hemos estado trabajando. Cuando nosotros nos trasladamos desde la Corriente hasta el bar de la comarca, sí, como el bar es prácticamente el doble de tamaño y la cantidad de personas era la misma, nosotros trabajamos exactamente el doble y hemos pedido otro aumento. Uh-huh. El aumento que nos han dado ha sido de 15 pesos. Bien. O sea que nosotros estábamos cobrando 75 pesos. 75 pesos por día, por 10 horas de trabajo. Sí. ¿Y cuántos días? Nosotros siempre se escuchaban en la propina. O si el hecho de que el mozo recibiera propina librara al empleado de sus obligaciones. Claro. Algo que se funciona a él. Y más allá de eso, nosotros queremos también destacar que el Estado ha sido muy negligente su actitud, porque nosotros veíamos cómo los empleados de la Secretaría de Trabajo se sentaban en la misma mesa que se sentaba el dueño a consumir con él, digamos, y sabían todo en las condiciones en las que nosotros trabajábamos. Claro. Aunque no ha sido una denuncia escrita, siempre nos preguntaban y nosotros decíamos cosas. Claro. Y Lucía, coméntame, ¿han pensado en hacer una denuncia formal con respecto a esto? Nosotros ya hemos tomado todas las medidas legales correspondientes de acuerdo a lo que dice la ley de contrato del trabajo. Bien, ¿y cuáles los pasos a seguir y cuáles fueron las repercusiones luego de la denuncia que tuvieron esa misma noche en el bar y luego cuando el caso de ustedes se hizo conocido más a nivel redes sociales, que tuvo muchísima repercusión? ¿Cómo lo tomaron, digo? Bueno, la repercusión que tuvimos nosotros esa misma noche que iniciamos la pampleteada, la verdad que fue bastante positiva porque la gente en todo momento nos apoyaba. Inclusive hubo gente que no nos apoyaba, nosotros hemos quedado, inclusive ahí en la carta, no sé si la pudieron leer. Y bueno, en su gran mayoría la gente nos felicitaba, daba su apoyo y de alguna forma u otra estaban con nosotros apoyando nuestra medida de protesta. Inclusive la gente, esa misma noche en el bar, los clientes se pusieron a aplaudir así por lo que nosotros estábamos haciendo, nos felicitaban todos. Y bueno, ese día nosotros fuimos desvinculados del bar, nosotros hemos publicado a través de las redes sociales y por suerte un medio de acá de la provincia, el diario 24, lo publicó en su página web, en donde fue compartida y fue comentada todo este tiempo a través de las redes sociales. Y que eso estuvo bastante bueno y que para nosotros, porque hemos recibido mensajes de un montón de gente que también está en las mismas condiciones que nosotros estuvimos denunciando esta noche y que nos dan su apoyo. Y para eso, y nosotros queremos resaltar un poco eso también, de que nosotros no somos los únicos que sufrimos o que pasamos estas condiciones de laburo, sino que son cientos acá en la provincia y que de alguna forma u otra el Estado también es responsable al permitir que en cientos de lugares haya gente que labure en negro, que no reciba que no tenga los aportes, que no tenga obra social, que no tenga aguinaldo, que inclusive el tema de las RT, todo. Que es gravísimo y que sin embargo el Estado sabe y es responsable inclusive de que sigan pasando estas cosas. Bueno, bastante completito Guido y Lucía el informe que nos pasaron, así que les mandamos muchos saludos desde Contrapunto en Radio. Seguramente nos estaremos en contacto con ustedes para ver cómo sigue todo esto de ahora en más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Nosotros estamos agradecidos porque ustedes nos están dando la posibilidad de que se pueda difundir a través de su periódico, por internet, inclusive por la radio, así que muchísimas gracias a ustedes también, ¿no? Bueno, estos fueron Guido y Lucía, integrantes, bueno, era ex empleado del bar Irlanda de Catamarca al 300. Así que esto fue para Contrapunto en Radio.